me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese maldito programa y ese estúpido planeta. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca, uno por uno, suavemente y detenidamente, a cada uno de los miembros del equipo DSA, aquí a mi siniestra, regresando de los Highlands. Tengo al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo There Can Only Be One, el mismísimo Dan Campos. Sí, aquí estamos promoviéndoles este delicioso programa, no sabemos por qué. Esperen y escuchen el resto para que sepan el por qué. Honestamente, no, pero bueno. Aquí frente a mí tengo al siempre visual, al siempre atento, al siempre, oh por Dios, estas lupas que son mis lentes, mi carnalito, el buen Zico. ¿Mandé? ¿Dónde quedaron? No veo mi madre. No veo. ¡No veo! Es en audio, no es en video, no te preocupes. ¡No, carachis! Por eso, si ven que mi carnalito dice algo que no, es que no ve qué está diciendo. ¿Okay? No, pero estoy viendo la escaleta que usamos. Esa es la escalera y es para entrar aquí al lugar, ¿eh? Es que ni tal le dice una escaleta. Okay. En esta ocasión no se encuentra con nosotros el elemento de moda. Ayer fue la presentación de Gilmore Girls Revival y yo creo que o está llorando o trae la mano derecha muy cansada. Pero bueno, ya saben, acá como siempre Nightboy agradeciéndole su presencia y compañía, y nuestros productores, el asociado y el ejecutivo Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, uno desde Happy Harbor y el otro desde el Hall of Justice, y obviamente todos nuestros Patreons, Adita, Carito, a Federico. Y esperamos que se puedan incorporar próximamente. Recuerden que si son Patreons y no pueden cooperar, pueden poner en pausa su cooperación y no se les va a cobrar. Por la misma razón, las semanas que no vamos a tener programas en diciembre y la primera semana de enero, si no me falla la memoria. Aquí no vamos a dejar de tener programa nunca. Seguiremos, pero esos no se en les cobran. En vacaciones vamos a programar diario. Sí, todos los días. Sí. Tenemos que sacar para el aguinaldo. Sí, no, para la Navidad. Para Santa. Para los Reyes. No, rápidamente, lo que sí les queremos recordar es que nos estamos acercando a nuestro programa 400 de la primera temporada, o sea, de la numeración original. Ay, y bueno, para nuestros Patreons sí va a haber algo muy chido. Claro. Como debe ser, si no eres Patreon, Pelatorade, la bebida del mejor segundo lugar. Pero bueno, rápidamente, y para empezar este programa con cosas que nos atañen, y no es Gilmore Girls, eso... ¿Eso lo haces en tu otro podcast con el Wookiee? Básicamente se llama porno y lo hace el Wookiee solo, ¿verdad? Creo que le dicen Cam Girls o algo así por el estilo. Me ha contado el Wookiee. Leíste en internet. Exactamente. No, hay cosas muy interesantes. De entrada, una noticia que me llama mucho la atención y que de ahí se desprende varios de los puntos que a mí me gustaría tratar en el programa y que si a ustedes no les gustan, no me importa, los voy a seguir tratando. Se anunció hace un par de semanas que Jessica Chastain va a producir y a estelarizar Painkiller Jane. Ustedes dirán, ¿who the fuck is Painkiller Jane? Si me preguntan quién es Jessica Chastain, tienen muy severos problemas. Muy, muy severos problemas, porque significa que nunca vieron Attack of the Show. Ajá. O que nunca vieron cualquiera de esas películas chairas que ha hecho. Nunca ha hecho una película buena. Pero bueno. ¿Cómo no? Estuvo en Edge of Tomorrow. Cierto, y salía en el papel de... No era Emily Blunt, ok. Y no era Emily Blunt. Y es que si salía en esa película, ya no me acuerdo. Dios santo. Te tienes que esperar a la secuela que va a ser la precuela, güey. Es que pasó otra vez y otra vez. Como que un pequeño déjà vu. ¿Tienes un loop? Sí. Oíste que decía, Dormammu, I came to bargain. No, ahí Tom Cruise lo hizo desde antes y mucho mejor, ¿eh? Así. ¡Dormammu! ¡Ah, mis polainas! ¡My name is Íñigo Montoya! Yo quiero el padre, prepare to die. Prepare to die. Sí, sí, sí. Esa se lo hubiera reventado al Dormammu. ¡Dormammu! I came to bargain. Y lo van a oír 20 veces, ¿ok? Porque es su loop. No, ya hablando en serio, me llama mucho la atención porque no porque Painkiller Jane o Jessica Chastain sean muy importantes. Sí, no. Porque no lo son. Honestamente, no son. Es ojo, como... bueno, no están en el mainstream, pero sin embargo estamos hablando de que una serie, que es lo que ahorita me imagino que vas a explotar de manera más adecuada, una serie que sí tuvo cierto grado de popularidad, con una actriz que tiene cierto grado de popularidad. Digamos que es un proyecto mediano. Sí, es clase C, yo diría, ¿no? Por si lo fuéramos a clasificar. Digamos que está a punto de ser como Sharknado. Ey. No, pues es lo más impresionante que va a haber en el verano. Jesus Christ Vampire Hunter. Es lo mejor de la historia. O la galleta asesina. Dios santo, no, pues ya. El lindo cuento de Navidad que todo mundo merece. ¿Krampus? ¿No? Ah, ok. Passion of the Krampus. Ah, hacia huevo, güey, cómo no. Pero aquí hay algo muy importante. Tomemos en cuenta que Jessica Chastain no nada más va a ser la actriz, es la productora, lo cual nos deja ver, no esperen grandes efectos de especiales en pantalla, de gran CGI, como si fuera, no sé, Pacific Rim o ni siquiera Hellboy, ajá, así de rápido. Pero ¿por qué es llamativo el punto de Painkiller Jane? Estamos hablando de una serie... que, ojo, Painkiller Jane fue creada por Joe Quesada y Jimmy Palmiotti. Uh-huh. Estamos hablando de un producto que fue un mediano hit independiente en los 90s. Ojo, porque también por esas épocas... No, por el 2000 tuvo su serie de televisión, el personaje. Uh-huh. Que tuvo, creo que, 2 temporadas, si no me falla la memoria. Claro, y todo el mundo lo estamos correteando en Torrentovisión. Dijo nunca nadie. Honestamente. Porque no salía Jessica Chastain. Por eso Jane Basco. Gracias. Exacto, gracias. Gabriel. Exacto. Ajá. Bueno, y porque fue una vasca, precisamente hacen esta con Jessica Chastain. No, pero lo interesante es cómo hay un cierto revival o ya tuvo una presencia. Es como si ahorita se anunciara una película con Spawn. Spawn tuvo una serie muy exitosa en HBO, una serie animada. Pero sin embargo es un personaje que en realidad no tiene mucha presencia tuvo en medios. Tuvo una película, güey. ¿En serio? Pregúntale a Jericólico. Uh-huh. Saludos al buen Jericólico. Correcto. Uh-huh. Sí, pero ¿cuál fue el éxito que tuvo ese personaje en la película? Pregúntale a Jerry Cólico. Me voy de podcast para ir a preguntar y regreso. Exactamente. Por favor, vea las crónicas. Sí. Pero a eso es a lo que voy. Yo creo, y me llama mucho la atención, porque es subirse, in my not so humble opinion, al tren del mame peliculero. Muy tarde. Honestamente, muy tarde. Sí, es que ya ahorita el éxito que le puedes augurar a las pequeñas es difícil, ¿eh? La tienen cuesta arriba, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que le están apostando es básicamente a lo mismo que pasó con un Spawn, con un Marvel en la época de que estaban Generation X, Fury, etcétera, etcétera. Bueno, éxito. Justice League, güey, cómo no, con el Martian Godfather y todo el rollo. Pero a lo que voy es, crea culto. O hazlo oculto. Una de dos. Es, sabemos que hay un público mediano hipster mamucón, porque es la única. Sí, es que en mainstream no es lo mediano, mío. No. Mamucón. Gran público. No, güey, no. Mamuco, sí, no. Si en realidad. Más de 100 mamones ya es muchos. Ya es una gran fiesta. Es una gran fiesta. Es una gran fiesta. Es una orgía. Es una orgía. Creo que les llaman logias o ¿cómo se llama? Frats, güey. Les dicen fraternidades en Estados Unidos. Pero bueno. Bueno, pero viene el tamaño del personaje, de la actriz y del, bueno, llamémosle de la franquicia. Uh-huh. También tiene que indicarte el tipo de proyecto que se va a hacer. O sea, es una película que ¿cuánto te gusta que cueste? ¿20, 30 millones? A lo mucho, güey. Mucho. Yo no creo, honestamente, que... Por el tipo de personaje que tanto necesitas en efectos, que tú lo mencionabas. Deadpool, 350 millones, ¿no? Más o menos lo que costó. Que gran parte de... ¿50 millones? 50 millones lo que se le metió. Y Tim Miller, según parte de los pleitos que tuvo para salirse, bueno, que ya no siguieron la relación en la película para la segunda parte, es que querían mucho más presupuesto. No, no es tanto que él quisiera más presupuesto. Les ofrecían más presupuesto. Y él dijo no. Y él dijo no. Él dijo que él sí quería más presupuesto porque era su gran oportunidad. Y Ryan Reynolds dijo, no me importa. Porque parte del encanto que tenía la película original es que se vieran efectos medio chequetos en alguna parte y que no gastaran tanto en presupuesto. A mí, fíjate que se aterrizó porque ahí el que se aterriza muy bien. Porque sabe todo lo que le costó volver a donde está esa Ryan Reynolds. Sí. Pero lo que me llama mucho la atención es que una de las mejores escenas logradas en base a CGI es todo el inicio de Deadpool, precisamente. Que yo creo que ahí se gastaron todo el varo en el CGI, ¿verdad? Sí, ahí se les fue la mitad, ¿eh? No, yo creo que se les fue todo, porque toda esa secuencia es puro CGI. No hay nada real. No, claro. Todo ese, yo creo que los primeros 10 minutos de la película... Sí. CGI, güey. Bueno, que es relativo, porque la mitad de la película ocurre en esos primeros 10 minutos, solo que lo vas a ver de distinta manera, ¿eh? Y después dijeron, Feliz Día Internacional de la Mujer. Y ahí todos fuimos realmente ganados por el personaje. Yo creo que ahí básicamente esa broma salió de cuando fueron a pedir más presupuesto. Y dijeron, Feliz Día Internacional de la Mujer, güey. Sí, velo a celebrar. Quería bueno, distribución. ¿Quieres 10 millones más? Sí. Hace las rodilleras. No, lo que me llama la atención y a lo que voy con todo esto es, uno, yo considero muy difícil, honestamente muy difícil, que veamos en muchas salas, uno, que veamos en México a Painkiller Jane. Yo creo que sí, conociendo y como nos ha dicho en ocasiones y no han escuchado, el buen Tucho cuando ha venido, hay películas que las catalogan y dicen, en este país va directo a video, es de culto, es para este nicho, no nos interesa. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va. Y tomando en cuenta precisamente un ejemplo de algo que se podría considerar mainstream. Estamos hablando de un Green Lantern. Ajá. Estamos hablando que Green Lantern, ¿cuánto tiempo se tardaron en México para estrenarla? Cuando, curiosamente, la mayoría de las películas o las estrenan una semana antes que en Estados Unidos o al mismo tiempo. ¿Cuánto se tardaron? Lo suficiente meses, para romperle la madre con que todo el mundo supiera todas las críticas. Tres meses. Fueron casi 3 meses porque su lanzamiento creo que fue en mayo, junio, julio, agosto, efectivamente, cuando llegó. Pero también, ojo, porque esto es algo con lo que tú vas jugando. Por ejemplo, Marvel, con la mayoría de sus películas, la saca primero en el extranjero antes que en Estados Unidos, para aprovechar el 30 de abril en el caso de Latinoamérica. Ajá. En Inglaterra se lanza de la misma manera y una semana después se lanza ya en Estados Unidos. Y también es para prevenir la piratería, ¿no? No, sí. No necesariamente les pega tanto, ¿eh? ¿No? Eso es, quien te diga que la piratería les pega en taquilla... Es que es muy feo estar viendo la película, el gran estreno, y que de repente la risa del naco de aparso voy al cine, güey. ¡Ya la vi! Sí, exactamente. No, cuando te queman el final, de veras, ¿verdad? ¡Ay, mira, ahorita le vas a... ¡Mira, ahorita viene lo del Día de la Mujer, güey! Y mi carnalito lo esperaba ansioso. ¿Pero por qué ibas con props? Ay, sí, no, me causas gracia. Pero a lo que voy con todo esto... Es que sí, me llama poderosamente la atención que si una película del tamaño de Green Lantern, con todo lo que se le invirtió, que no fueron 50 millones de dólares, como Deadpool, fue más lana. Se supone que era el lanzamiento del nuevo universo cinematográfico de DC tras la salida de Nolan. Exactamente. Y que de repente la hayan postergado 3 meses para su estreno fuera de Estados Unidos. Y después, ¿cómo se llama? Después de todo esto, viene la cuestión de... películas como Iron Man, como Deadpool, que son para el Día del Niño. Vienen películas como Batman v Superman, ajá, que de una u otra manera, dices, güey, son películas de mucho presupuesto. Que, o sea, el movimiento, me queda claro que el movimiento, la publicidad, la parafernalia, todo esto es muy diferente a lo que se puede hacer con un Painkiller Jane, ajá. Y aquí es donde mi carnalito Zico va a ser severamente golpeado porque agredió al... Pásenme la cuchara para desgraciar a alguien. Agredió al All Season Soldier. Me dio en el otoño. No, ese... ¿En el otoño? No. Oye, un detalle, pero es que también recordemos la película de Scott Pilgrim vs. The World, que la película es muy buena. ¿Cuánto se lanzó? Casi 8 meses después en México, porque es un nicho y un sector muy pequeño y definido. Okay. Entonces, comercialmente no es exitoso, por eso tú estás viendo cuando es pertinente. Los que quieran ver cómo se subió una película aquí en México, hablemos de mercado local, concretamente se basa en dos factores. Primero, la exposición, y tiene que ser película gringa, porque por más que digan que los Derbez y la gente sigue prefiriendo ver exactamente cualquiera de todos. Es el mismo, güey. Sigue prefiriendo ver algo que es el de mercado estadounidense. Uh-huh. Después de eso tienes lo que son las fechas como los puentes, uh-huh, para que la gente vaya a verlas. Y después ahí distribuyanse el resto del tiempo, tanto para cine nacional como para películas más pequeñas, que es en donde encajaría esto. Okay. Mencioné el caso de Scott Pilgrim porque fue exactamente lo que pasó. No iba a poder competir con las películas de verano. ¿Qué le pasó a Guillermo del Toro con Hellboy 2? Y eso que él venía... todas las grandes ligas. Pero si lo hubieran metido en a finales de marzo, que es cuando Snyder vio que era la oportunidad, le hubiera ido mucho mejor. Ajá. Sí, pero Cristiana Loken en Peculiar Jane, o sea, digo, son cosas... lo que mi carnalito, en esa gran costumbre que tiene de investigar todo exactamente a la mitad del programa, y distraerme con el que estoy hablando, me está mostrando a mí en este momento el póster. ¿Es el póster de la película? No, de la serie de televisión. De sci-fi. Que salió en 2005, 2007. ¿No? Y ni Cristiana Loken la salvó, güey. No, bueno, pero tuvo, curiosamente, en ese momento tuvo aceptación. Ojo, la banda, porque era sci-fi, y hace rato tú que mencionabas Sharknado, recordemos que Sharknado produce eso. Sharknado es otro nivel, güey. Yo sé. Sharknado no, es sci-fi también. Sí, pero sci-fi hasta el año pasado empezó a meter mucha mejor producción con The Magicians, por ejemplo, donde decías, caray, ya no es una serie tan barata. Eso es precisamente lo que iba. Qué bueno que lo mencionas, Dan, porque, por ejemplo, como bien dice mi carnalito aquí investigando, por eso siempre es el siempre atento, Zico, viendo qué onda con Peculiar Jane, que ya salió en sci-fi. Estamos viendo series como The Magicians, muy bien hechas. Estamos viendo series como The Shannara Chronicles, que subo en MTV, un canal que, pues sí, hoy en día ya es muy frecuente que sea de todo menos de música. Pero es más frecuente ver reality shows. Ajá. Me llama poderosamente la atención, ajá, que no vaya, en lugar del cine, ¿sabes qué? Vamos a hacer la película para televisión. ¿Sí me explico? O sea, para mí creo que sería más sencillo una serie como Painkiller Jane, o sea, llevar la televisión. Si no pegó en televisión en el momento en que estaba todo el hype del cómic, porque recordemos que en los noventas, Painkiller Jane, Body Bags, Ash, etcétera, etcétera, etcétera, eran productos que tenían un hype muy cabrón. ¿Por qué? Porque vivíamos en la era del... alternativa. No, del dibujito, del pin-up, más que del guión. Ajá, que eran todos los cómics independientes, que era Image, o Malibu, o Acclaim, o Valiant. Ajá. Oye, un detalle rápidamente. Ahorita que mencionas como película para televisión, estoy en desacuerdo, pero estoy de acuerdo, porque imagínate si la vendes en Netflix. Porque es ese mercado de personaje clase B. Es correcto. A eso es a lo que voy. A mí me haría más sentido. Bueno, para mí tendría más sentido. Ajá, para que no me critiquen por mis cochismos, como si me importara. Para mí tendría más sentido ponerla en Netflix, o en Hulu, o Amazon Prime, HBO, como serie limitada, 10 episodios. Como siempre hemos dicho, güey, el problema es que habla de 10 episodios como Game of Thrones. Ajá. Como lo hizo Marvel, muy bien hecho, olvidándose de Agents of S.H.I.E.L.D. Y güey, que necesitamos algo que pegue desde la primera, mételo a Netflix, muy bien hecho. Uh-huh. Qué intrigante también la decisión que viene de ABC, que no le hemos comentado, de Inhumans. Eso. Es porque desde que no aprendo, no aprendo y lo hago más cara, güey. Ahorita vamos. Ahorita en el segundo bloque mencionamos en la madre. Porque sí, porque está muy chairo. Pero. No, quién sabe. Hay que ver qué presenta, pero. Ahorita vamos a eso. Probablemente no haya sido lo mejor. Ahorita vamos a eso. El punto de todo esto, siguiendo con lo que es Painkiller Jane y todo, yo creo que este tipo de situaciones, uno, serían más redituables para la producción, ajá, ponerlas como series limitadas en streaming que directamente en película. Para evitarte un descalabro, y bueno, desde luego, creo que ya vieron el tráiler para la serie de Netflix de Lemony Snicket, uh-huh, que le fue, aunque estuvo con un muy buen desarrollo en película, no pegó como se esperaba, pero el tráiler para la serie de televisión... Jim Carrey, que dijeron, O sea, al fin y al cabo no va a salir Jim Carrey, tiene que pegar. Sí. Curiosamente, el trailer de la película, si me acuerdo, no he visto otra vez el de la película, no lo he visto. Uh-huh. Pero con el de la serie, se ven similares. Sí. Hartamente similares. Pero llama mucho más la atención el de la serie de televisión. Pues es que es más carismático Neil Patrick Harris, ¿eh? Exacto. Hoy en día. Y antes, güey, o sea, Jim Carrey a mí me cagaba desde antes. Lo único bueno que ha hecho Jim Carrey es La Máscara. De Jim Farrell es el mismo papel, menos Liar Liar. ¿Y qué es? ¿The Truman Show? The Truman Show. Truman Show, que cuando medio Man in the Moon. Man in the Moon. No. Ahí están. Y la mejor película que ha hecho. Banda Forever. Spotless Mind. Spotless Mind. Para mí es la mejor película que ha hecho. Y él es el que le medio parte la madre de la película. Pero bueno, pudo ser mejor sin él. En el momento que empieza a ser Jim Carrey en el de tengo mi regresión y debajo de la mesa, ay, pinche Jim Carrey, ibas bien. Sí. Pero bueno. El problema fue ese, el problema que para Lemon Snicket, ¿qué es? Lemon Snicket. Una serie de eventos desafortunados. Qué bonito. Sí, así se traduce. El problema para esa película en particular es que en el momento que eligen a Jim Carrey para protagonizarla, Jim Carrey ya iba de salida. Su popularidad ya había disminuido impresionantemente. Yo creo que empezó a disminuir a partir de ese momento. Si me preguntas a mí, empezó a disminuir desde Batman Forever. Si me preguntas a mí, ¿eh? Sí. Y si no me preguntas, de todos modos ya te lo dije. Bueno, okay. Pero la cuestión de todo esto es, a eso es a lo que voy. Estás viendo que, por ejemplo, en película no pega la serie. ¿Por qué? Lemon Snicket es algo que es... Dame más, porque es una serie de eventos. Quiero los demás eventos. No quiero algo contenido. Quiero la historia así. Oye, yo invoco a nuestros antiguos rockstars, ¿no? Nuestros rockstars, traductores, que hay en muchos en el medio y cada vez se multiplican más como prodigio de la medio, literatura. Sí. No, claro. Traduzcan el Lemon Snicket. Te lo puedo traducir, güey, pero no creo que vaya para toda la familia. Okay. No creo que vaya para toda la familia. Pero bueno, el punto de todo esto es... ¿Qué es lo que estamos viendo? Empezamos a ver nuevamente un... No es un resurgimiento, sino un surgimiento de series que en su momento fueron... Series en cómics que en su momento fueron muy famosos por el hype de los 90s del artista... Y después, debemos trascender el... Y así como traductor mexicano, es que yo voy a trascender y no, vete al carajo, güey. La voy a llevar al cine, no, güey. Entiende una cosa, no todo es para adaptarse a otros medios. Lo ponen... Spawn, perdón a todos los fans de Spawn, no voy a criticar el cómic. Nunca me interesó el cómic de Spawn, no me importa quién lo haya hecho. Yo no era target para ese cómic en particular. Sin embargo, no voy a demeritar Spawn. ¿Por qué? Porque hasta la fecha... Sigue siendo un personaje icónico. Se convirtió en un personaje icónico. Y eso no es sencillo. ¿Mm? Hablando de todo esto, Ash, pues sí habrá pegado, pero no es un personaje icónico, güey. Es que curiosamente... Max, no, pero, Young pero, Blood, pero Wild Cats. Le estás atinando exactamente. Ash, baby, y Painkiller Jane son los estandartes de esta compañía que crearon Palmiotti, que es Even Comics. Como tal, o sea... Güey... Había cómics, lo que les estaba yo platicando previo al corte, previo al Behind the Mix, Adán. Había en los 90s series muy buenas, pero eran tan alternativas, puro mamilesco. ¿Qué se oía en el medio? ¿Tú te acuerdas de una serie? ¿Tú te acuerdas de un cómic muy bueno, que era muy alternativo, que hoy en día todas las feminazis lo deberían estar leyendo, y pedir un revival? Ajá. Strangers in Paradise. Mm-hmm. Strangers in Paradise es un comicazo, güey, de Terry Moore. Es un comicazo. Súper cómic. Pero es impresionantemente alternativo. Sí. ¿Por qué? Porque, en resumen, al final del día estás hablando de dos lesbianas. Sí. Bueno, de una de lesbiana y otra que no sabe si va o viene, pero tiene asesinatos y tiene misterio y va a destiempo. Es una gran serie, ¿eh? Es impresionantemente buena. Strangers in Paradise es realmente... No le hicieron el ruido que debió de haber hecho, ni le hacen, como dices muy bien, pedir el revival, en lugar de estar pidiendo que a tal personaje lo vuelvan de tal manera, etcétera. Esos son grandes series, la verdad. Uno, tú que eres gran fan y soplanucas de Brian K. Vaughn. Hey. Vaughn. ¿Qué? La serie, Vaughn. El cómic, Vaughn. ¿Eh? B-O-N-E, exacto, gracias. ¡Ah, Vaughn! No, pero Vaughn. Ese no es de Brian K. Vaughn. ¿De quién es? Es de No, hombre, ¿cómo crees? Es este de Jeff Smith. Ah, cierto. Ofrezco una disculpa, fui un loco, me ofusqué. Sí, es eso no será editado para que vean a qué grado de estupidez puedo llegar. Sí, ¿no? Pero curiosamente la serie de Bones se viene para una adaptación, ¿no? Sí, y lo más curioso... Todos salieron casi de invitados en creo que fue el único que no salió de invitado en Spawn, hablando Bones, de... Bones, sí, no, salió un número. Sí, sí. Bones, sí, sí, sí. También. Sí, sí, no, sí. Yo me acuerdo de Severus. Fueron esos cuatro. No, Severus sí sale, pero no sale... Se grabó con cuernos, ¿no? No. O sale en un segundo. Sale un cuadrito, una viñetilla. Es, creo que sí. Uh-huh. Ahora, te voy a decir una cosa. Estamos, por ejemplo, toda esa... ¡Alcohólico! Ya hablamos de este... ¿Cómo se llama la compañía esa que estabas diciendo ahorita? De este, Amico, Even Comics. Even Comics. Que es la de fundada por ellos dos. Por el trabajo que obviamente ahorita, por el revival que tienen y porque quieren publicar todo el mundo algo... Este... Tuvieron... Ellos se conocieron trabajando para Valiant Comics. Uh-huh. Es correcto. Palmiotti y Quesada. De ahí se lanzan a la fama, deciden hacer su propio imprint, uh-huh, bajo todo la moda que puso sobre todo Image con sus que era la compiladora, pero cada quien tenía su propio sello, su propio estudio. Digo, Dark Horse, como Cliffhanger, con Verso, con Mindstorm, como este McFarlane Productions, que es así, creo, nada más. Sí. Cada uno de Extreme. Que era el de Liefeld, cambia el nombre, Top Cow, de Silvestre. Y Aijin Studios. Exactamente. Mm-hmm. Todos tenían el suyo. Entonces, se va. Y siempre Painkiller Jane, yo no nunca lo leí, la verdad. Pero se me hacía, y me acuerdo muy bien, que la comparación perfecta de ella era The Punisher, ¿sí? En versión mujer. ¿Sí? Y es más, tuve crossover con The Punisher. Es correcto. Ajá. Pero ahora, por ejemplo, de todos estos personajes, estamos hablando de un Bone, Milk and Cheese. Too Much Coffee Man, o sea que dices, estos güeyes, qué carajos. Todos ellos pertenecen a un imprint que se llama Red Anvil, ajá, o el Yunque Rojo, para que no estén dando lata. Ajá. Para los puristas, el Yunque Rojo. Bueno, Red Anvil, estamos hablando que de repente todas estas pequeñas empresas, bueno, estos pequeños imprints, con estos pequeños títulos, porque no me importa que sea Too Much Coffee Man, no me importa que sea Bone, no me importa que sean Milk and Cheese, no me importa el personaje que sea, al final del día, son personajes que no están dentro del mainstream. Que al mismo, igual que este, ¿cómo se llama la monita? Tank Girl, que también tuvo su serie de televisión, que duró creo que 3 episodios. Sí, uh-huh. Sí, Tank Girl, sí, por supuesto. ¿Cómo se llama Planet Terror? Que es donde sale esta Rose McGowan. Es completamente. Por eso la gente se queja de que agarran a Mystique en los espectaculares, porque salen en basuras como Planet Terror. Ajá. Pero Planet Terror no es una basura, es una basura calculada. Es cine D. Es película de Robert Rodríguez. Es película de Robert Rodríguez, ah. Y por lo tanto está perfectamente calculado lo que quiso expresar. Y creo que lo expresó pudo bien. Pudo haber sido Tarantino. Pues sí, salieron juntos. En la película de al lado. The Grindhouse. No, pudo haber sido Grindhouse. De Tarantino. A lo que voy es que no tuvieron el éxito mainstream que ellos esperaban. Por eso la maldita actriz se deprimió. Y empezó a decir todas las estupideces que empezó a decir. Pero Grindhouse nunca fue pensado en ese tenor. ¿Cuál? De hecho... ¿Planet Terror? No, es que recordemos que sale como proyecto Grindhouse, sí, con esas dos películas. Dos películas y varios que trailers. Emulan el cine permanencia voluntaria de las películas enteras. Que de hecho, ojo porque... Es que eso es lo que hicieron. No, la permanencia voluntaria. Y les fue... Qué bueno que lo mencionas porque les fue pésimamente en taquilla. Pésimo. Se recuperaron con la venta de DVDs en cierta medida y le fue mejor a Rodríguez que a Tarantino. Sí. Pero lo interesante del caso es que es como lo que mencionas acá. Es algo, un proyecto muy de nicho. O sea, por ejemplo, todas las series que mencionaste, a mí me interesaría verlas en series, por ejemplo, para Adult Swim, uh-huh, animadas, sí, pero no pagaría por verlas en cine. A mí, ¿sabes qué serie de todas estas? Painkiller Jane me llama la atención. Como película, no. Me llama la atención como serie, porque creo que es el feel del cómic. Independientemente de lo que se puede decir, ay, pero es que Batman y Superman y los Avengers y... No. Ojo, estamos hablando de no mainstream, de alternativo, de independiente, para que no se ofendan. O sea, pa' pobres. Pa' pobres. Me interesaría más ver una serie de eventos. ¿Desafortunados? Con Painkiller Jane, Body Bags. Body Bags es una gran serie de Jason Pearson. Y créanme que sí hay alguien que sabe hacer cosas bien creepy, bien raras, pero con un trasfondo muy rudo es Jason Pearson. Si no han leído Body Bags, léanlo. Me interesaría verlo más como una serie de 10 episodios que como una película. Con Jessica Chastain y con todo, o sea, el mismo elenco y todo, me gustaría más verlo a mí. un Strangers in Paradise, me interesaría verlo. En lugar... Strangers in Paradise podría ser una serie de televisión. Sin problemas. Podría ser para HBO como lo fue Gears en su momento, o sea, es de ese tipo de... Strangers in Paradise te da para 4 temporadas, no más. Te da para 4 temporadas de 10 episodios. No más. 4 temporadas son buenísimas. Excelentes. Bueno, si Jessica Jones explotó, sacaron de hasta donde no había cómics. Es correcto. O sea, ya ahorita tienen que ver qué van a poner, por eso. Pinche Bendis, ponte a escribir. No, ya está escribiendo, ya está en friega. ¿Cómo? Lo vuelvo otra vez, me hizo. No, güey, lo que hiciste al principio, otra vez, güey. Básicamente. Pero, digo, aquí, eso es lo que me llama la atención y creo que es algo que no debemos de perder de vista. La importancia en el medio como tal del personaje para entender cómo va a ser la película, para entender por qué son los personajes que están los actores que van a interpretar a los personajes, ajá, y la calidad del CGI. Una duda, ¿crees que con la aparición de esto, porque no es el único proyecto, se están yendo al extremo de rascar demasiado abajo del barril? Sí, creo. Honestamente, sí creo. Ahora, esta película, estamos convencidos, no sale para cine, ¿verdad? Sí, es para cine. Hasta donde va el momento. Aquí va mi cuestionamiento. ¿Qué pasa si empezamos realmente a abaratar la... Porque aquí es muy importante la labor de la trama. Va a tener que tener unos escritores chingones. Si no, ¿qué va a pasar? O sea, si hay algo que le puede hacer daño al medio del cómic o al género de los superhéroes, es que salgan, si ya tenemos 100 películas al año, pero de grandes producciones, que empieces a abaratar con producciones chafonas. Te lo voy a responder en 4 palabras. Digamos, Lone Ranger, Green Hornet. Que curiosamente Lone Ranger no siendo tan mala. No es mala, es muy buena. Pero a lo que Green voy Hornet sí es una mierda. Pero gracias a eso tuvimos Preacher. Exactamente. Que es una gran serie de televisión. Sí, por eso fracasó y se fue a hacer Preacher. No, juntó varo, recuperó su varo, sí. Juntó más y dijo, la tele, güey, se vende mejor. Ahora estafaré al seguro. Exactamente. Es que ahorita que mencionabas, efectivamente, Stars, o este tipo de cadenas FX, que son las que están dispuestas a sacar un proyecto que sea más ambicioso para competir con HBO, ahí tienes el nicho. Exactamente a lo que voy. Y para que no veamos el no merecido final abrupto de series como Constantine. Y piénsenlo, nosotros vamos a un corte, nos vamos con el Hoff, nos vamos a buscar la libertad, que todo el mundo haga su pinche película de superhéroes. Sí, cómo no, somos el equipo de SEA, nosotros vamos y venimos. Freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking for. Down the track, my baggage. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo DSA. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a algo que nos llamó poderosamente la atención, que fue el anuncio constante, y eso lo está haciendo Paper Stories y Jimmy Palmiotti. Paper Stories es la empresa de Jimmy Palmiotti. Amanda Conner. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, Quesada Ray dejó todos sus derechos? No entiendo por qué no está Quesada ahí. Hay acuerdo, pero Quesada no puede hacer vocal algo que no sea por contrato, no puede hacer vocal algo que no sea de Marvel. Porque él está metido en Marvel Entertainment. Le aplicarían la de Bendis. Exacto. De ya no eres del triunvirato, salte de la tele. Exacto. Porque sí se la aplicaron a Bendis, por irse a PlayStation. Ajá. Y todo por dos temporadas. ¡Oh, fallidas! Y muy chafas, ¿eh? Pero yo no lo he visto, pero fíjate, pero bueno. Bendis se aprendió. No es como Agents of S.H.I.E.L.D. Powers no pegó. ¡Cancélala, güey! No la extiendas a huevo. Entiendo. Y yo voy a recomendar, bueno, es más, no se lo recomiendo. Léanse Who Killed Retro Girl de Powers, de ¿sí? Brian Michael Bendis. Sí, es muy buena. Pero eso no hace que la serie de televisión vaya a ser buena. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. No. Entonces, gracias. Aquí lo importante de todo esto es ver qué personajes sí pueden ir o qué personajes no pueden ir. Estábamos comentando Green Hornet. ¿Qué? Green Hornet. El Green Hornet era... Este güey sí era el Green Hornet, güey. Los dos, o sea, que curiosamente... ¿El Cato también? Pues se daban cariño, no. Que me llama la atención poderosamente, porque las dos películas que mencioné, cuestiones de IDW y todo este rollo, Britt Reed es el bisnieto del llanero solitario, que se supone que con la mina de plata, donde hacía sus balitas, hizo tanta lana, que por eso pusieron el periódico El Centinela. Al Sentinela. Sí, claro. Eso curiosamente es de esas reto, linduras. ¿No? Es reto, ¿no? Son, me parece que es vía radio. Ajá. Como tal. Sí, tal cual. Y porque es el mismo creador. Exactamente. Oye, y una duda, ahorita que hablabas del Green Hornet, porque recordemos que también está en proyecto el remake de Green Hornet otra vez, ¿eh? Ah, eso es a lo que voy. Otra vez. Y con respecto a lo que tú estabas comentando. Ojo, solo hubo una película del Green Hornet. La otra fue... Es lo que estamos platicando la semana pasada de Here Comes the Grump y de Top Cat en su momento, que la gente tiene la idea de que son 8304 temporadas, gracias. Muchas gracias. No es cierto, en realidad Here Comes the Grump es una temporada, Top Cat es una temporada, el problema es que te las retransmitían durante años. Es que aquí años, las transmitieron durante 7 años. Hasta aburrirse. Y siguen todavía. Y la gente se quedó con la idea de que eran inmortales las pinches series. Fíjate que curiosamente por eso... Hay gente que ama Boomerang, güey. La ama. A mí cuando salió Boomerang se me hacía un concepto tan pendejo, porque no. Yo vivía en Boomerang todo el tiempo, güey, viendo el Canal 5. Uh-huh. O sea, es como, nunca salí de Boomerang, güey. La única serie que les dije maleditos y no retransmitieron, bueno, eran dos, El Rey Leonardo y Rocky and Bullwinkle. Rocky and Bullwinkle era muy buena. El Rey Leonardo era mejor, cabrón. Si saben, si no saben... ¿Cuál es? No era el jejeje y es no, un rey. No, el rey Leonardo era parte de... Era parte de... Rocky and Bullwinkle Show. Ah, sí es cierto. Era sí. Que venga, que... Y también salía que venga, que venga, que venga, que venga el cazador. Eso fue un chiste, hijo. Exactamente. Pero bueno, retomando todo esto, estamos viendo entonces que... el Green Hornet. El Green Hornet fue una serie que duró temporada y media. Y las cancelaron de la manera más gandalla. Que por la cantidad de retransmisiones estúpida uno cree que bueno, son más temporadas. Haciendo crossover con Batman. No, eso ya en ese entonces era intrascendente. Eran las dos series más populares y tenían que hacer crossover. Que curiosamente, después cancelaron Green Hornet. Batman tampoco, la del 66, tampoco son tantas temporadas, son tres. Si tomamos, ¿una y media más? Si tomamos en cuenta, ojo, pero si tomamos en cuenta que hoy en día The Flash ya lleva tres, Legends of Tomorrow lleva dos, Agents of S.H.I.E.L.D. lleva cuatro, Gotham lleva cuatro, Arrow está en la quinta temporada. O sea, realmente duraban una madre. Mission Impossible fue de las más largas. Es que antes no había esa necesidad que se estableció aquí por contenido que tuviera consecuencias. O sea, recordemos, Michael Knight, El Auto Increíble, eran episodios que en su mayoría eran autocontenidos. Todos, o sea, yo creo que... Y ¿te acuerdas que yo Man siempre... Man from Uncle. Me encanta, sí. Six Million Dollar Man también. O sea, por ejemplo, podías ver quizás desarrollos en Hunter que ya se empezaron a coquetear después de 10 temporadas y decías, güey, no mames, 10 temporadas para empezar a coquetear y tener algo de... Consiguió de, Viagra. Después de, por fin consiguió Viagra, después de 10 temporadas. Pero fíjate que es curioso, y es lo que siempre hemos dicho, que los recursos del cómic al cine, no digo a la serie de televisión, que ha ido, 24 es de lo más revolucionario que hay en ese aspecto. Fue la que estableció precisamente que todos los episodios tenías que verlos en un orden en particular. El cliffhanger. Exactamente. El cliffhanger vino a revolucionar la televisión. Sí, pero estás hablando una de cuántas. Una de las primeras, y ahora yo creo que casi ya es la, ya es la fórmula. Game of Thrones, Walking Dead. Hasta las comedias, o sea, hasta Big Bang Theory, si quieres verlo, te pone cliffhangers. Ay, yo creí que Teresa. Me das miedo. Teresa. Pero bueno, son las comedias, ¿no? Sí, es las comedias. Voluntarias. Sí, no, totalmente, no creo. Pero bueno, te digo. ¿Por qué lloras, abuelita? Desde estoy risa. Viendo las comedias, chinga. Pero no es de risa tu lágrima, no. Pero bueno, el punto de todo esto, nuevamente retomando, estamos viendo, como, y como bien decías, Dan, es cierto, ya le están rascando al fondo del barril. O se están tratando de trepar al tren de la popularidad del género. Porque me queda muy claro, y eso lo dijo Clarky, y coincido con él. Me queda claro que nada más es la cara, no es tan idiota como se ve mi carnalito. Saludos. El cine de superhéroes ya es un género. Ya no es algo que vayas a aparecer. A lo mejor puede disminuir la frecuencia, la periodicidad. Como los westerns. Aumenta y disminuye, como el western. Como las de espías. Ajá, el cine... todo bueno, eso. Es que es un género y no es un género, porque tiene subgéneros en sí, o sea, tienes cómics con westerns. Era una pelea que nunca llegamos a realmente hacer ese programa, iba a estar épico. Hay que volverlo a hacer. No. Épico, épico, no, y ya no. Sí, no. Sí, sangre. No. No, no. Tú, cuando edites tú, lo sabes, ok. Mientras tanto, no. Bueno, hay cosas que me dan mucho la atención. Por ejemplo, lo que estaba comentando mi carnalito, ajá, lo que estamos platicando acerca de Inhumans. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es, para los que no sepan, ¿qué es lo que va a hacer Inhumans? A ver, DC. Bueno, un detalle, pero que tiene que ver, y lo platicábamos antes de estar al aire. Pues Inhumans, de ser película, se nos va a televisión. Uh-huh. Sí, empecemos. Fue degradada. Exacto. O sea, hay que ser sinceros. Pero no, porque van a ver sus dos primeros episodios en el cine, güey. Entonces, no, cine que y televisión. Usando, es usando la fórmula de HBO con Game of Thrones. Solo que aquí hay un detalle que es lo que bien que interesante. Porque qué padre que tu arranque de temporada sea en cine. Uh-huh. Primero, segundo episodio y después el resto de la gente lo va a poder ver en televisión. Oye. Pero la gente que lo va a ver en televisión va a ver escenas que no se vieron en cine. Una chingada, no la ven en televisión. O sea, no la vas en cine. ¿No la ves en cine? No, ¿para qué? ¿Vas a ver más contenido en televisión? Solo porque la vas a ver en pantallota. Es para que la veas dos veces. Claro, ABC es una cadena malos. Pública. Son malos. No, no son malos, son patéticos. Hay gran diferencia, güey. No, ese es malo, Pero es curioso. ¿Game of Thrones se graba en IMAX? Algunos episodios. Porque recordemos... ¿Completos? No, son escenas. O sea, este es innovador en ese aspecto, en Game, ¿no? En Game of Thrones recordemos que son los... Usualmente los episodios 8 son los más fuertes de cada temporada. Sí, es donde a todo mundo matan, todo mundo grita, queda llorando, y el 9 es como de consolación, queda un poco de esperanza. Y el 10, exacto, y el 10 te damos la pauta para... Te acomodamos las piezas para el siguiente juego. Sí. Entonces, usualmente esos episodios son los que hacen... cuando se va a hacer la presentación de la nueva temporada... Se hace precisamente en Los Ángeles la presentación en cines de los últimos episodios de Game of Thrones. Okay. Y eso está padre porque vas a poder ver lo que viste en tu televisión, pero en grande, y es la pauta para ver lo que viene. ¿cuál es la diferencia con la fórmula de ABC? Te vamos a presentar, sí, el estreno, qué padre que se maneja de esa manera, pero después que te muestren más contenido en televisión. Oye, pero espérate, entonces, ¿me estás diciendo que la fórmula DC por fin dio resultados para aportar algo al cine? ¿Las versiones extendidas, güey? ¿A televisión? ¿Ahora? Pero este es mal plan. O sí, sea, está acá, muy ojete. Sí, ¿no? Está muy ojete y es una mierdez. Punto. Esto no se vale. Punto. No, amigos. Lo peor del caso es que te aporte que, o sea, en serio vas. Es como comprarte las dos portadas variantes o los cómics con distintos contenidos. Es eso. Pues entonces sí lo van a hacer, güey. Sí. Ve cuánta gente lo hace. Pero lo interesante, güey, es si cuál es el gente, beneficio y perdón, económico. Pero no fue de DC. Ahí sí te la voy a refutar y perdón. Sí, es del mismo estudio. Pero DC no fue el primero que hizo sus versiones extendidas en el cine. Fue la interminable y mátame de hueva saga del Señor de los Anillos, güey. Ah, no, no, sí, no, no. Si esas vamos Blade Runner no. Y Ridley Scott es deja el padre. Blade y las no, yo tengo las tres de Blade Runner. Tres son como siete. Hijos de su puta. Te faltan. Y miento, ¿sabes quién lo hizo? Ah, sí, pero ¿sabes quién lo hizo wey, primero? No, ¿sabes quién lo hizo primero? El responsable de que mi carnalito Clarky traiga las rodillas raspadas. Ah, George Lucas. Exacto. Ese es el mayor sodomizador que existe en la industria. ¿Cómo no? ¿Quién fue? Luis Buñuel. Los Olvidados tiene final alternativo. Buen punto. Que solo se podía ver en el DVD. Buen punto. Porque era la versión de Cannes y la versión que se podía exhibir en México. ¡Error! Rasputín fue el culpable. Él hizo que hubiera otro final. Y se le tuvieron que pedir perdón, pero no es Rasputín, no, obviamente. No, por culpa de Rasputín, pero por culpa de la... Pero no era de finales, ahí es el disclaimer de la familia, ¿no? Cualquier parecido con la realidad. Que cambiarle el final, ¿no? No. Tuvieron, a partir de ahí tuvieron que ponerle los el disclaimer okay. Para decir que es ficción y no es, está basado en hechos reales. Caigo y hablando de ficción, seguramente cuando ficción, cuando nos escuchen, seguramente ya habrá pasado el capítulo con Nuclear World. Acerca de la ciencia ficción. Acerca de la esa ciencia. Es nuestra recomendación. Así que, por favor, acabando de oír este, si no tuvieron la oportunidad de oírlo en vivo, vayan a YouTube y búsquenos, ¿no? O sea, básicamente, si se hicieron güeyes, se les fue el avión. O no sintonizaron esta madre. Ajá. Porque no le dan like a nuestra página, me voy a tirar al piso. Es que no somos de sus primeras opciones, güey. Ay, de mí. ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro? Pero bueno, pásame las galletas canarias para cortarme las venas. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es, sí estamos viendo una sobreexplotación del medio, sí, sí lo estamos viendo. Lo sí. Estamos viendo, ¿por qué? Porque series de televisión de entrada, de lunes a jueves, por CW... ¿Por qué viernes no pega, güey? Porque de CW... Porque de CW tiene cuatro series. Fox tiene dos. Marvel intenta tener una, sin embargo, tiene productos muy exitosos. Netflix. A punta de periodicazos aprende la banda. Marvel ya aprendió que... Cómo aquí se hace aquí es Netflix. Muy interesante, hay que manejar, hay que ver qué va... Interesante. Punto A. Es una película, es un concepto que le veían futuro. Ojo, que no ha logrado despegar en los cómics y eso que le han metido los kilos, los escritores, el dibujante. ¿Que sigue defendiendo Agents of Shit? No, estoy hablando de Inhumans. Ah, Inhumans. Como tal, pero vaya, le han metido la carne al asador y todavía no. Viene el último evento que yo creo que ya es como mi intento desesperado contra los caídos X-Men para ver qué hacemos, que por cierto... Salve Cyclops, ya supimos qué le pasó. ¿Qué no era Cyclops? Spoiler, no. Pero fíjate, hay algo que me llama mucho la atención. Y aquí es algo que creo que Marvel no entendió en su momento. Y le está saliendo el chirrión por el palito o el tiro por la culata. Marvel. El chirrión por la culata. Puede ser, al paso que van, es lo que le está pasando. ¿Qué es lo, a lo que voy? Inhumans y X-Men. Hazle como quieras. X-Men tiene 12 años haciendo películas. Bueno, Fox. Son impresionantemente populares. Peleate lo que quieras. Haz los berrinches que se te dé la gana porque no tienes tú los derechos y no los puedes integrar y hacer tu pinche multicrossover. Fantastic Four, lo mismo. De repente, vamos a darles lo mismo, pero diferente. Al final del día, que son los Inhumans. Son mutaciones. Spider-Man, ¿qué es? Es una mutación. Mira, si nos vamos más... muy crudos, o sea, hasta los metas. No, yo ya lo tomo, DC wey. Son... No, son metahumanos. El problema es el factor de identificación por el cual los chavitos se identificaban. Exacto. Con los X-Men es porque es el chico incomprendido. Préstame atención. No, ¿qué pasó? No, bueno, ok. Te voy a dar un gran problema si te voy a explicar lo que se ve ahorita. Hay que ver. Recórrelo por allá. ¿Por qué ha dejado de vender, honestamente, X-Men? Dejó de ser un soap opera. ella no tiene dirección. Tenía no, era como un soap opera. Era un soap opera. Desde que lo agarró Claremont. Lo dejó de Claremont. No, desde que lo agarró Claremont era un soap opera. Era un soap opera, pero tenía plot interminable. Si quieres. Tenía era ver Friends, era ver. No, sea, era ver superhéroes con dejos de Friends, con dejos relaciones, de con un poquito de Melrose Place. Como siempre ha sido Marvel. ¿Con quién, no? Como siempre fue Marvel. Es correcto. El Silver Surfer no era un ser galáctico, era el clásico rebelde sin causa, el James Dean del espacio. Y sin embargo, esos elementos tú no los ves en los Inhumans. Es, no. Es la familia real. ¿Y cuál es el drama interno? ¿Cuáles son los personajes interesantes? ¿Qué Crystal es una gol? ¿Karnak? Bueno, ahí sí tendrías el elemento telenovelero, ¿eh? Desde no, con Johnny Storm. Pero necesitas a Johnny Storm. Uh-huh. Ah, ¿viste que ya descubrió Crystal que anda con Medusa? ¿Otra sí, lucieron los Katis. Otra vez. La jaló de los pelos. Sí, la jaló de la greña, güey. Bueno, güey, es tan difícil. Pero pero fíjate, ahí nos damos cuenta que las mujeres de la familia real son horizontalmente accesibles. Rápido. Y vertical, y digo, ¿qué? ¿Pero y qué? Eso ha sido a través de la historia, pregúntale a los tuyos. Ay, pregúntale. Dejó a Black Bolt sin palabras. Los mantuvo ocupados, pero bueno. Bueno, a lo que voy es esto. En serio, Dan, eso que puedes... Hasta ahí das, güey. A lo que voy es esto. Estamos viendo producto en televisión, insisto. Estamos viendo producto en streaming, online, como Netflix, como Hulu. Ajá. El canal de HBO que se acaba de abrir de streaming. Que todos van con la misma tendencia. Es si no pego en cine o si veo que es demasiado complejo o quiero atacar otro nicho, no lo hago en cine, lo hago en televisión. Me aferro como Agents of S.H.I.E.L.D. cuatro chingues, ya voy por la sindicalización. Probablemente lo logre. Lo logramos. Uh-huh. Oh, ya, la cuarta sindicalización. Sí, a huevo, pero lo hablando de series a huevo entre Gotham y Agents of S.H.I.E.L.D., güey, es de que por amor de Dios que alguien les dé un tiro y lo saque de su miseria. ¿Qué sigue? Estamos viendo en Netflix, vemos muy bien hecho Luke Cage, vemos muy bien Daredevil, vemos medianamente Jessica Jones, cosas que vienen muy interesantes como se presenta Iron Fist, los Defenders, que son proyectos que realmente interesan. Y de repente regresas al cine y ves Painkiller Jane. Es que esos son rascarle, eso es a lo que yo iba, ¿no? Más o menos la equivocación del nicho. Hay tanto donde uh-huh. explotar. La tele ya tiene harto varo a comparación de lo que tenía antes. No tiene lo del cine, eso sí. No hay que poner, hay que poner las cosas en perspectiva. Uh-huh. Aquí lo interesante en Inhumans es un proyecto muy quemado, muy sobado. Muy venido a menos. ¿Cuántos años tiene que se le mencionó? Es como Pedro y Lobo, tiene como ¿no? 4 años que ya se le mencionó. Bueno, no seamos estúpidos. Todo mundo estamos esperando, por lo menos algunos como yo, que Vin Diesel fuera Black Bolt. Esto es Groot. Es Groot. Pero automáticamente nos da a pensar que Vin Diesel, y eso lo dijeron claramente, es ya no lo verás. Es Groot. O sea, está muy caro para la tele. Uh-huh. Que quién sabe, porque hay casos que ya se están dando en la tele. Ahora, vamos a ver qué pasa. Y más, si no tiene que aportar ni la voz. No, pero vaya. Wey. O sea, tiene que actuar más, al contrario. Mide como 1.20 Vin Diesel, güey. Black Bolt mide como 2 metros. Eso no ha sido Wolverine también. He's Groot. Pero es Wolverine, ¿no? No, Wolverine es al revés. Por eso, pero el mismo caso. No, acá es la realeza. Pero lo aceptaron. El pinche Bonaparte. No nos hagamos idiotas. La gente acepta algo si está bien hecho prácticamente. Bueno, como Tom Cruise. Es correcto. O sea, sí, se miden lo mismo. Bien dice Tom Cruise, güey. Mira, Rocket Raccoon. Mira, exacto, güey. Y Chip, güey. Va sobre un concepto que ha sobado mucho en cine. Que no ha llegado a nada. Se le ha negado. Lo han mandado al carajo. Es un concepto que quedó intermedio entre Perlmutter y Fiji. Feige, para no errarle. Fiji. Kim Fiji, tal cual, renegó del producto, lo mandó al carajo y ahorita está en pro de... Pero en otro fuck. Medio, pero en otro medio. No, sí, pero lo dijo Fiji. Es que también es porque no... Y lo mismo pasa con los cómics. No han dado con la fórmula que te haga relevantes esos personajes. Aunque, curiosamente, en cómics ya tuvimos series. Recordemos la exitosísima... La de Paul Jenkins. Exactamente, con Jay Lee. Esa es para televisión, si la hacen... O lo que está haciendo ahorita Warren Ellis con Karnak, que es súper interesante. Exactamente, sí. El problema es que sale cada muerte de obispo la pinche Karnak. Ahí tienes tu serie... La televisión de cada 3 años. Mira, aquí hay algo importante que no hemos mencionado. Hay una serie que es de Marvel, y nadie ha mencionado. Y se estrena en enero. Legion. ¿Eh? Legion. De los acuerdos, supuestamente bueno, post-acuerdos pero con es Fox. De Fox. Es de Fox, ajá, como tal. O sí, sea, es bajo los personajes de Marvel. No, y aparte parece que ya va ongoing. O sea, el rumor es New Mutants, por ahí. Sí. O sea, yo insisto. Y Kevin Feige, no, acaba de negar. Warhead. Exactamente, pero acaba de negar. Negasonic. Negasonic. Ninja War, que tienes no, Warhead. Ah, sí, ni que fuera invitado de otra convención, cabrón. No, yo voy al aspecto. Mira, ya me hiciste perder. Ya. Sabía que lo iba a lograr. ¿Marcador cero? ¿Cómo estuvo? Básicamente. Más o menos. No, pero. No, o sea, lo que vamos son los productos, ¿no? Estamos viendo. A lo que voy es la saturación. Sí. Estamos viendo que sí, ok, que mientras por un lado está muy bien tener productos. Hay que identificar el nicho, es a lo que voy. Sí, correcto. Mi tema con todo eso, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que estamos viendo, y esto es algo también interesante de mencionar, estamos viendo que mientras por un lado se está haciendo, obviamente, porque Jessica Chastain y bla, bla, bla, actriz mediana. Pero que decidió hacer el proyecto de un cómic mediano, de una editorial mediana. O sea, el proyecto tiene un poco más de relevancia, aunque se me vayan a ir a yugular algunos que tratan de llevar agua a su molino, pero tiene poquito más de relevancia que Valiant. Ah, no, pero por mucho, güey. Porque Bat in the Sun no es ni siquiera mediana, es chafa. A comparación, o sea, es de nicho. Te voy a decir una cosa, Valiant tiene... Curiosamente, Machinima, ¿a quién la adquirió? Warner Brother la compró. Ah, con razón ya no vemos a... Ya después de divertir. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay algo que me llama la atención, insisto. Ah, viene también, se está filmando, o está en preproducción, Ash. Del mismo estudio, bueno, de cómics, Quesada, de los mismos creadores, que ¿no? Quesada y Palmiotti. Ash, que no se acuerda, parece hormiga, ¿no? No. No. No, Ash es el que trae así como la espada tipo Azrael. Ah, sí, cierto. Bueno, de hecho hizo crossover con Azrael. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. Exactamente. Y pregunta y estúpido, pero me acuerdo que también estos fueron de los que empezaron con los cómics Ashkan. Es correcto. ¿No? Ajá, o sea, digo, es a lo que voy es, ese es el punto. Hay que identificar, hay algo que está haciendo bien Marvel, hay algo que está haciendo bien DC, hay algo que no ha entendido el resto de las editoriales. Bueno, viene Archie. Independientemente, lo que no ha visto, lo que no han visto las editoriales independientes, medianas o pequeñas. Identifica tu nicho, identifica a dónde lo vas a poner. No es lo mismo tener un Justice League, Batman, Superman, Captain America, Iron Man desde que lo agarró Robert Downey. Exactamente. Que le dio relevancia. Exacto. Ant-Man, que si me preguntas eso, debería haber sido straight to video. No, es muy divertida, pero. Pero probablemente no es lo mismo. Avengers, ¿no? No es lo mismo hablar y decir Avengers y poner el personaje que se te dé la gana. Justice League. No, Justice League Detroit. Es que, no, Justice es League. ¿Qué acabas haciendo películas como Cyborg? O sea, se te va a acabar. No, ya también la cancelaron. Por fortuna. Veremos al como capítulo Steel. De... Exactamente. Más bien. Pues exacto. ¿Sí? Exacto, como ¿sí? Kazam. No, Kazam de Shaquille O'Neal también. Ajá. Ay, güey, de veras. No, a lo que voy es, identifica tu nicho. ¿Por qué? Porque mientras CW se puso bien las pilas y dijo... Sí, mira, CW hizo su universo. Los enanos ranteros estos, ñoñitos, ya me dieron. Están a gusto y me están trayendo gente machín. Ojo, porque eso se reflejó con el cambio de Supergirl, que le benefició precisamente el cambio de un canal que tenía mayor difusión al paso al CW. Exactamente. En viewers. También. En viewers. No, en viewers debe haber bajado por lógica. Bajo. Se mantuvo con lo último que tuvo la temporada pasada, que fue bajo. Bajo para CBS. Exactamente. Alto para CW. Sí, porque tiene el récord de CW, pero no es lo mismo, insistimos. Las comparaciones no son. Ahora, si me preguntas a mí, y con todo el respeto que me merece la banda, y si no, con la pena, yo considero que el éxito de Agents of S.H.I.E.L.D. o el interés que pueda generar Agents of S.H.I.E.L.D. es superior al que puede estar generando Gotham. ¿Por qué? Porque mientras en Gotham te están metiendo, están manejando las cosas de una manera más errónea, ojo, más errónea que en Agents of S.H.I.E.L.D. En Agents of S.H.I.E.L.D. el error fue que te prometieron algo que nunca entregaron en la primera temporada y se tardaron 3 temporadas para hacerlo. No, este, 1 y media. Desapareciendo. No, desde el episodio 8 estaba ya este Nicolás Moria. Sí, y estaba Sif, güey, Lady Sif, güey. O sea, bueno, ya Lady Sif, pues tráete a esta para que suba algo el rating. ¿Por qué? Es Lady Sif, güey. No, porque se nos va Blindspot, güey, que es de la misma cadena, pero no, no es de Fox. Bueno, que aparte han salido las revelaciones que quizá porque no le han dado tanto papel tan bueno, ¿eh? Porque, sí, que, no, porque dicen que es imposible trabajar con esa niña. Pues la niña está, le está yendo muy bien en Blindspot. Pero bueno, a lo que voy es... Porque mientras en Agents of S.H.I.E.L.D., de una u otra manera, dices, bueno, S.H.I.E.L.D. ya salió en Avengers, ya, ya sabemos, ya el Capitán América les dio la madre, gracias de nada. Que yo me encabronó de ese aspecto, ¿eh? El de hecho de que llegaran el bombardeo me zurró. Ay, digo, tenemos problemas, llámalos Avengers, y de repente en lo que era de Ultron, ay, mira, era lo que tenías que saber para que pudieras disfrutar la película. No, no dijo nada. Nunca dijo nada. No, pero lo que voy es, con Gotham estás viendo algo muy diferente. Que curiosamente lo único que está llamando es al plain people y confundiéndolos porque te hacen unas preguntas bien pendejas. Bueno, es que ahorita confunden a todo el mundo, ¿eh? No. Gotham, o sea, te está haciendo unas... hace que el plain people haga preguntas muy pendejas. ¿Como en Injustice 2? No, Injustice... ¿Sacarán a los personajes de Watchmen? ¿Por qué? No. Injustice es otro medio. No confundamos potato con potato. Ajá, que es lo mismo, pero diferente. Smash. No, ¿a qué estamos hablando de televisión? Estamos hablando ya de algo que salió de los cómics y de los videojuegos. Como Injustice sigue en videojuegos y cómics, que de hecho es videojuego. Y de ahí, como lo van a poder ver el martes en nuestro... En The Stream. En The Stream, ajá, con Nuclear Wolves 79, es que la gente ya está está esperando que, a ver, ya salió el Pingüino, ya salió el Riddler, ya salió Poison Ivy, bien. Ya salió Poison Ivy, bien. De repente está la Cat Girl, ajá. Y Batman, ¿a qué hora carajo sale? Ya salió Clayface, ya salió Victor Freeze. ¿Cómo que Batman a qué hora, güey? Si está el niño, si sale Batman, vomito. O sea, si sale ese güey enfundado en el traje de Batman, vomito. Ya es lo único que le faltaría esa mierda. Es que exactamente eso es a lo que voy. Ajá, eso es a lo que voy. Eso es lo que está generando un programa como Gotham. ¿Sí me explico? Sí. A diferencia de lo malo, lo bueno, lo X, lo whatever que sea Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. por lo menos es pinche constante. Sí. Gotham no. Y ya trae picos de interés de, ay, pues por lo menos el Bruce Wayne está llamando a la banda. No son picos de interés, son picos de morbo. Es de morbo, Bill Morbo. Porque ni siquiera es el Ghost Rider. Aquí es el Ghost Driver. Mira, ya hicimos la crítica de cine. Se está saliendo por la tangente. No, ya hicimos la crítica de cine. Vamos a la crítica de televisión por ABC. ABC, en una serie que ha venido menos en horario, en rating, quizás no en calidad, curiosamente ha sido inversamente proporcional, uh-huh, pero el problema es que pierde su momentum, uh-huh, así de sencillo. Pierde su momentum la serie con el que empezó y nunca lo va a recuperar, así de sencillo. Proyectos cancelados, spin-off de ella, y viendo y siendo un hilo conductor desde la segunda temporada, los Inhumans dentro de S.H.I.E.L.D., es, curiosamente, se toca ese concepto de Inhumans, pero no va a tener que ver nada con la serie de televisión. What the fuck? O sea, esto te da, o sea, es por la misma cadena de televisión, distinto equipo creativo, ojo. Ya no tiene nada que ver los Whedon. Es otra constante. Estamos perdiendo varo, nos cuestan caros los episodios, quizá ya no es redituable hacer la serie. ¿Qué hacemos? Hazlos más caros, güey. IMAX. Prodúcelos en IMAX. O sea, Inhumans a IMAX. ¡Ah, carajo! Oye, es prudente sacar algo que viene de un concepto quemado. No estoy diciendo que sea bueno o malo. No es quemado, es manoseado. Está quemado. Es como Pedro y el Lobo. No, pero pues, lleva quemado ya 2-3 temporadas. Y te estás diciendo en pocas palabras, ¿estos Inhumans que has visto? Pues es como si estuvieras viendo ahorita el segundo título de las ciudades alternas de Attilan. ¿Qué es lo que está pasando en los cómics? No saben qué hacer, sacan harto Inhuman, te los ponen por todos lados, es como la época de Morrison, que ninguno tiene el protagonismo, quizás 2-3 personajes buenos como el Reader, como esos, pero se acabó, los demás son intrascendentes, son del montón, y de repente te dicen, güey, pero es que no has visto lo que te voy a presentar. Ahora sí te voy a prestar a The Royal Family, a The Inhumans, a Attilan. Güey, los ¿qué pedo? No, o sea, no entiendo la mercadotecnia, no entiendo el concepto, no entiendo a qué le tiran y metiéndole tanto barro. Ojo, un detalle que no hemos considerado tal vez muy bien. Recordemos que hace poco hubo negociaciones entre la Fox y el mismo Disney. Sí, eso yo sé que hay algo por ahí. Exactamente, porque los Inhumans, ¿en qué cómic surgieron? En Fantastic Four. Técnicamente ya los pueden usar. Quizás no lo podían usar. Exactamente, por eso se han estado atrasando bastante con eso. Eso era el comentario que te iba a decir. Ya me acuerdo. Y te lo ganó Dan. Te lo ganó tu cara. No, no eso, pero no, pues. El hecho de... Señores, señores, supimos y Kevin Feige lo dijo, creo que era de donde me quedé. Mencionó que nunca vamos a ver el crossover prácticamente entre los Fox, o sea, entre los X-Men lo están negando. Y este Avengers, prácticamente. Pero sí puede haber crossover entre Fantastic Four y Avengers. ¿Quién y, sabe? Y entre, no, entre personajes este, no, secundarios más pero, bien. Pero eso no implica que no haya habido negociación ni personajes secundarios, como dice muy bien Dan. New Mutants, estoy seguro que por ahí había algo atorado. Por bueno, eso no lo habían sacado. Ajá. Y también el concepto de Legion. Todos estos, después de esas pláticas misteriosas, eso, ¡pum! Automáticamente ya tienes fecha, ya tienes... ¡Ay, güey, qué raro! Automáticamente, dos semanas después, aparecen Inhumans con Volvo y Platillo que no podemos sacarlos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? Ya. Está raro. O sea, vamos dejar, ahí hubo algo. Vamos a dejar que lo mediten en lo que nos vamos a un corte y regresamos. Les recuerdo que esto es Decir con el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y ese estúpido planeta. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come on! Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese maldito programa y ese estúpido planeta. Bueno, llevamos dos bloques discutiendo a partir y a raíz del hecho de Painkiller Jane, pequeñas, medianas editoriales, con medianas actrices, medianos productos. Rápido. De ahí, medianos productos... Wey, salvo si alguien, la calidad del mismo, pero si mediando alguien, por el varo. Si alguien como Fox. Ajá. La si caga. Alguien, mexicanos y mis naquetas. No. Naquetes y naquetas. No. Si Fox la caga con. Con el que la cague en el turno que le toque. En el que quieras, güey. Marvel sí, o DC no da una. Sí, no. Lucifer es lo único que de Fox que vale la pena. Interesante ver qué hacen con los nuevos productos que curiosamente no son tan appealing, ¿eh? O sea, ahora, un Legion. Es interesante el concepto, pero el personaje per se no es interesante. De hecho, en los cómics no ha funcionado. Fuera de... demasiado complejo. Estuvo interesante. El cómic que hicieron al último con Mike del Mundo era interesante, pero el pedo es que no es comercial. ¿Cuánto duró, de hecho, esa serie? Como 8 o 10 números, no creo que más. Legion ha sido un personaje que... muy buenas portadas. Que no sé de entrada por qué existe. Me queda claro que fue una pendeja, es de los 70. Sí, durísima. Es lo mismo que le dijo Moira. ¿Es hija de Moira Charles? Sí. ¿Y Proteus? No, es incorrecto. Es el hijo de... ¿Es Proteus? Proteus es el hijo de Charles y de... Charles y de Moira. Es correcto. Que es era el mutante más poderoso. Sí, era... el Beyonder, no, mutante. No, era Scarlet Witch. Era Scarlet Witch. Técnicamente tiene poder. Yo creo que Proteus era más poderoso. Él hacía bending del universo, o sea, de todo lo físico. Proteus, o sea, era más poderoso. No era la bruja Scarlet. Pero yo, teóricamente lo matan, ¿no? No teóricamente, lo mata Colossus. Sí. Ajá. Porque dibujado por Byrne todavía. Que muy al estilo de Superman, le hace daño el acero. Entonces se come la de acero. Exactamente. Tal cual y tan finamente como se los acaba de poner mi carnal. Vestido de proletario. Exactamente. Inclusive. La banda habló y te lo tragas. ¿Te acuerdas perfectamente cuál es el personaje que hizo Colossus como villano cuando salía con Arcade? Proletariat. Mi nombre es Proletario. Y vengo a ver. Y dato curioso, Proletariat también es un villano de la Justice League Waffle. Ah. Y que también no se convierte en acero. Es que los proletarios. Pero. No, pero los proletarios eran enemigos de todo el sistema capitalista en esa época, güey. Exactamente. Ahora sí, podemos decir que totalmente accurate. El socialismo se ha sido dedicado a China. Su cariño es para China. Ama Mao. He dicho. Tal cual. Ahí busquen las noticias políticas del momento. Pero bueno. Aquí hay algo que me llama poderosamente la atención. Estamos viendo la rascada del barril. Ajá. Estamos viendo las series de televisión. Estamos viendo una implosión en la cantidad de cómics. Y la estamos viendo, güey, honestamente. La implosión, no creo, güey. Y ojo, y corrijo. No es implosión. Un recorte de cantidad de cómics en circulación de las compañías, de las dos compañías más importantes. Háganle como quieran con sus pinches madres independientes. Fíjate, pero que sí, no, como que son spans, ¿no? Me están manejando el span. Tipo como lo propuso 52 mal hecho, de tener una base sólida, no. Cortar los que bajaban, pero ahora sí se quedan con sus huecos, ¿no? Que Rebirth. Exactamente. Rebirth, ¿sabes qué? No me funcionan los 52. Ya entendí que no puedo sostener 52 títulos al mes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Rebirth, lo que va a pasar. Ya sé qué es lo que la gente quiere. O sea, vuelvo a lo mismo. Fue un experimento de 5 años que en su momento llamó la atención. Ahorita está bien llevado. ¿Experimento? Eso fue una línea editorial. Que al final terminó con un Young Animal. con un Gorilla Universe, con un DCU, con un whatever in the Bueno, Young Animal continúen, recordemos no, Young Animal, que eso... Young Animal lo movieron para hacer exactamente parte del Rebirth. Que curiosamente no fue el sucesor de Vertigo, aunque es espiritualmente el sucesor de... Ajá. Sí, porque Vertigo, pues no, otra vez lo descuidaron. O sea, no, no es que esperando... lo hayan descuidado, decidieron, vamos a... Cape Carson no debió haber salido, por ejemplo, en Vertigo. No. En otra es época hubiera salido. Es un rebranding, ahí. Exactamente, es un rebranding. Cape Carson no debió haber salido nunca. Pero Gigotron, Cybernetica. Y Lee Majors también, güey. Steve Austin también. Sí, la que tenía la oreja era la mujer. Era Jamie Summers. Jamie Summers, wow. Lindsay Wagner, exactamente. Sí, wow. Pero bueno, el punto entonces que estamos viendo, o sea, hay, no podemos llamar una impresión, pero sí hay un recorte en los títulos. Por lo menos más editorial. Pero, ¿no? pero eso es también más cuestión. Producto. O sea, DC lo hizo, pero al aumentar la periodicidad de algunos títulos. Ahí se medio emparejó. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando actualmente con The Clone Conspiracy en Spider-Man? Salen los títulos como The Prowler y que vienen a tener esa explosión en vez de implosión. Yo sí. Creo que están dándole, muy a mi gusto, yo creo que están aprovechando el hambre de las minorías. Se van a encabronar, pero están aprovechando el hambre de las minorías por productos comerciales vendibles. La minoría ya no busca un Liberty Meadows, que es de gueto, oculto, vaya, oculto. Uh-huh. Prefieren ver a Thor. ¿Cómo? Como mujer. ¿Por qué? Porque vende, empoderada. O sea, lo eso quieren es ver. Morbo. No. Para mí es morbo. No, pero está pasando. O sea, ¿cómo anuncian a Miss America Chávez? Con la bandera de Puerto Rico, como el Capitán América de la película. The Queer Superhero. O sea, tal cual, así es el título, ah, el nuevo título. Ella es todo. ¿No sabías? No, no sabía que era. ¿No oíste mi medio programa de Young Justice con el título que hizo McKeever y los de Phonogram? Se me fue. Honestamente, carnalito, no te ofendas, pero empiezo a oír Marvel y así como que me pongo en stand-by, güey. No, pero blanco. Sí, no, pero técnicamente así lo que hicieron... Así como la maestra que de Charlie Brown, güey. Un buen cómic con hacer innecesario que todos en el grupo prácticamente fueran gays. O sea, lo único que le dejó abierto la posibilidad de no serlo, ojo, y no lo expresa claramente, es con Hawkeye. O sea, ¿con cuál de los dos? No, con Hawkeye, con la que sale en Young Avengers. El otro ya no está como para Young Avengers. Sí. Entonces, pero es joven de corazón, es chavorruco, güey. Todos salieron y dices, oye, ¿por qué todos? O sea, honestamente no lo entiendo. Miss America Chávez está perfecto, es un personaje nuevo. ¿Sabes quién es el editor de esa madre? Winnie. Probablemente su espíritu vive. No, pero vaya, son cómics que probablemente estamos tratando de encontrar su nicho y explotar la lana del nicho. Así de sencillo, Los cómics de nicho no venden. Es que venden a su nicho, exacto. Es que le venden a su nicho nada más. Y el nicho, honestamente, no, se aburre rápidamente de ese producto. Ya lo tengo, ya no me interesa. ¿Ya le pasó a Black Panther? Black Panther continúa, de hecho, ya salió. Sí, no, plantearon desde el número 2. Ya tiene coscritura. No, porque salió otra segunda serie, exactamente. Ah, entonces es otra serie. Son dos títulos. Pero honestamente, el segundo título creo que no aguante. Ya le pasó a Cyborg. Ya le pasó a todos, güey. O sea, pero ese es el problema. Ya le pasó a... No, Miles Morales, ¿no, verdad? Ah, ya no tiene título Miles Morales. Ya está. ¿Cómo no? Ya claro, sí tiene su propio Spider-Man. Él es Spider-Man. No es cierto. Es ¿sí? Peter Parker. No, me vale madre. El título se llama Spider-Man. El adjectiveless Spider-Man. Él es... A mí no me... O sea, lo están haciendo menos porque no tiene un adjetivo. Él no es nada espectacular. Pero él es campeón Spider-Man. De corazón. Exactamente. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, güey? La Joe Hart también. Y luego, güey, lo cancelaron del Justice League International. Curiosamente veo que ahora hacen mucho y dicen que de todo se quejan. Pues sí, porque todo el mundo se queja de todo. O sea, sí, unos se quejan y los otros se quejan de los que se quejan, güey. Entonces, yo me voy a quejar de todos esos cabrones juntos. Por eso, como dijo el buen Cas, un saludo, yo odio a todos. Wey. Oye, pero que dicen que... Pero antes de Gilmore Girls... Que Hulk... Porque después no hay odio. No, que Hulk, ¿no? Que dicen que She-Hulk, que... Ay, que por qué se están quejando de que sea Hulk y todo. No debe haber queja, o sea... Jennifer Walters es por derecho Hulk. O sea, es más, comparte sangre con él. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Es prima carnal. Y de transfusión. Y ahí adquiere los poderes gamma, si no saben. Bueno, aunque el mismo Stan Lee se contradice en su en cómo los obtiene. Sí. No, de un número al otro, güey. En donde sale al principio, que creo que es un anual. No me acuerdo bien. Y en el número uno de Savage She-Hulk, es otro origen. O sea, güey, ¿qué pasó? Y Byrne lo vuelve a contradecir. Bueno, sí, pero Byrne dice: pero es a propósito. Está bien bonito, es cuarto muro. No, me vale lo madre, hace a propósito. Sí, lo hace a propósito totalmente. Sí. Pues aprovechando que ya la había recaqueteado, pues ¿por qué otra vez? No, porque era el tono de She-Hulk. Así decidió él hacer a She-Hulk. Mira, entonces, que el hecho, pero no sé, el hecho de darle el. Ya no tiene She, ella es Hulk. Pues qué chido, ya fue. Ahorita todo el mundo ha sido Hulk, ¿no? Uh-huh. Hasta su peor enemigo. Me va a dar. Rose Banner. Me va. Red Hulk. Digo, me Rose va... Banner, Rose. No estoy Thunderbolt Ross. Thunderbolt Ross. Pero, entonces, estamos viendo esa época de satisfacciones risa. Momentáneas que están pasando. Conste, sí están vendiendo, están logrando los nichos, pero son títulos que no Shock van value. A. Per- exactamente. Que no van a perdurar. Me va a dar tanta risa en 2 años cuando regresen a Odison, cuando regrese a ser She-Hulk. No, Odison probablemente sea hasta en menos. Ya está regresando. Ya es tenemos a Lou Worthy. Para eso es la saga de Worthy. Ya sabíamos que iba a regresar. Con el martillote del Ultimate. Bueno, y en algún momento dijeron qué carajas nalgas le dijeron a Odison. No, no, no, eso es un Worthy, papá. Pero solo salió un número. Por cierto, muy bueno, cómprenlo. Vale. Sí. Lo único que a mí me interesa lo saber que pasa en Original Sin se queda en Original Sin. Exactamente. Pero aquí curioso, hay que ver, os digo, volviendo al tema para cerrarlo de Inhumans. Yo ya lo había cerrado, güey, pero. No, yo no. Pero mira, aquí hay una cosa muy interesante. El formato que va a manejar es IMAX. Los dos primeros capítulos. O sea, ojo, crea... en escenas, ¿eh? No en todo. O sea, no, también. Hay... filmado totalmente. No. Porque es demasiado cara la producción, incluso para una película. Entonces, es que sí, güey. Lo que ocurre por el tipo de cámara, incluso que se maneja, que piensen que es como de 4 a 6 veces más grande que una cámara normal. Y que no es hay muchas. Y que el estúpido de Nolan reventaron no, una. No, había tres y no las echó una. No, grabas con una red Epic, ¿no? El problema son más los lentes que la cámara. No, pero si Nolan. Fue Nolan, es culpa de Nolan. Cállate, que es mi cuate y tengo una playera con su. Bueno, ya. El punto es que por el mismo formato. Por Morelia, güey. No, por eso hay cosas más, ven a mi banca esta Navidad. No, pero lo que ocurre es cuando tú lanzas una película en formato IMAX, tiene algunas escenas que fueron filmadas en IMAX y las demás son adaptadas. Lo que estás haciendo es que como tienes mayores resoluciones en 5K o en 6K, le cortas los bordes de las orillas a los lados y con eso te queda un formato más cuadrado. No, es más, ni siquiera llega acá. Mi tele. No llega acá, la dejaste allá. Sí, no, se cansó la mitad del camino. Es acá, es acá. Ok, muy, muy buena nada aclaración. Nada más haciendo esa aclaración. No, muy, muy buena aclaración. Me parece, porque es práctico lo que pero debe a costar ver, eso. Tú comparas, o podrías comparar, Ash, Painkiller Jane. Yo quiero hablar de Inhumans, él quiere hablar de Ash. No. Ahorita los meten en el mismo. ¿Inhumans? No. Con todo y todo. Le di la oportunidad de decir, sí, a huevo los ¿La dejó ir? No, es que no, o sea, con todo y todo es más producto en Human's Cash, güey. O sea, digo, no mames. Ya lleva 3 años de publicidad, por lo menos, barata o no barata. Ah, eso va para película el año que entra, güey. ¡Toma, perro! Va a haber Sharknado 4. No, 5. No, 5. Sí, la 4 es de este año. Entonces, no manches. Y te da pena, y no, le debería dar pena no haber podido sacar Inhumans, güey, si ya va a haber Sharknado. Bueno. Hay 2 de la galleta asesina. Y no hay una de los pinches Inhumans. Exactamente. No mames. Exactamente. Pero mira, ahora, ¿qué es curioso? Ese fue el momento nice de mi conversación. Pero ¿sabes qué? Ahí te va. ¿Qué cambia? O sea, a mí me extraña, insisto mucho, el concepto de Inhumans manoseado y sobado por todos lados. ¿Y qué nos van a presentar? ¿Me causa interés? Sí, me causa interés. O sea, automáticamente la serie causó interés porque... Quiero ver qué hacen. Porque a ver, interés y morbo, los dos. Me estás diciendo que es un riesgo porque es un producto manoseado. Sí. Y al mismo tiempo me estás diciendo que te generó interés. Claro, porque no son pendejos. O sea, quieras que no, saben hacer varo. De eso se dedican teóricamente. O sea, y el meterle más varo en lugar de bajar la producción. O sea, cuando parecía... ¿Cuántos episodios van a hacer? Es que eso iba, 8 nada más. Retiro cualquier cosa que haya dicho. Manejo tipo Agent Carter. Exactamente. Pero en IMAX. Con 2. Bueno, en escenas. En escenas IMAX. En escenas IMAX. Lo veremos en con estreno en cine y escenas extras en televisión. Al mejor estilo como de Señor de los Anillos. Yo iba a decir como película de... Ya no, nada. Sí, de Snyder, nada. De no me dejaron esto, nada. Aquí está su película. Nada, nada, Señor de los edición Anillos. Edición del director. Edición del Señor de los Anillos. Pues creo que tampoco le llamó así, ¿verdad? No, sí, está es director, el Ultimate Cut. Es Ultimate Cut. No. Ultimate Cut. No es director. Exactamente. Está del nabo. Pero del nabo. Honestamente, güey, está del nabo. Yo lo que no entiendo es, ¿va por la misma cadena? Eso se me hace más ABC. Rara la decisión de ABC. Cuando sí, no. Parecía que ABC, al parecer, se salía del juego. Mid-season. ¿Eh? A mí me daba esta impresión, ¿eh? Bueno, pero recordemos, ABC es propiedad de Disney Studios. ¿Cuál es el estudio más redituable este año? Disney. O sea, y aparte la Disney quieren tirar dinero si cuatro, lo quieren, ¿eh? Cuatro películas del top. Las cuatro ahorita son del top y va a la quinta seguramente. Viene Moana. Fuera. Y viene Moana. Fuera y Star Wars. Del cine. No del hizo cine cagada de Marvel, este año. Fuera del cine, sí. de Marvel, la técnica Disney es a huevo, güey. Ejemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. Es el ejemplo de, tiene que pegar, ¿por qué? Porque queremos, tenemos que, va a pegar, güey. ¿Por qué? Porque es a huevo, period. No, pero en curiosamente... Ojo, no estoy hablando de Netflix, no, estoy hablando de televisión. No, y pero retiraron su producto del spin-off con la saladísima... Adriana Palicki. Exactamente, la novia de... Guillermo del Toro en Saladés. Es mi futura ex esposa. Ahí está el error. Sí. No, pero ese es el punto. A lo que voy. Saladita. La niña, saladita. Saladita paladita. Te recuerdo que el sudor es salado. Ahí lo dejo, para que él entendió. El punto de todo eso, y a lo que voy. Perdón. La técnica Marvel en televisión es a huevo. Sí. Como Gotham. Fox también es a huevo. La idea de Fox, eso es a lo que voy. La idea de Fox en acuerdos con películas con producto de cómic es a huevo, güey. Fuera de Lucifer. Lucifer es muy buen producto. Pero es FX. Bueno, es parte del mismo, pero es un subestudio. Y aparte fue una serie. Es como lo va a hacer subvalorada. Para Marvel. Fue una serie subvalorada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque hasta la fecha la banda sigue insultando a la banda de Fox. Ajá. De que no, quiten a Lucifer. Güey, no, dejen a Lucifer. Lucifer está muy pimper. Si no lo han visto, shame on you, vayan a ver. En ese momento, a su sistema alternativo de televisión. Torrentovisión. Exactamente. Porque sí, eso es muy buena serie. Ahora, sí, no, honestamente. Ahora, ¿qué tanto son? Estamos hablando de 8 capítulos de Newman. Exactamente. ¿Qué extraña, es lo que pasa? ¿En qué momento se programa dentro de las temporadas? Porque sabemos que las temporadas por regular 20 episodios, 16 episodios, y creo que la más corta es de 16 episodios. Estamos hablando de CW maneja 23, usualmente en otoño es cuando se estrenaban las series, que era como de pilotaje de 8 episodios. Mid-season, ¿no? Exactamente. ¿Tú crees que vaya con esa producción siendo 8 capítulos en con el bombo del IMAX y todo, aunque sean escenas y lo que sea? Sí, porque no hay nada que ver, no hay nada. Es temporada vacía. Y te lo corroboro, es presente para el otoño de ABC en el 2017. Es para eso, porque no tienes competencia. Exactamente. Es un momento propicio. Porque en pocas palabras es Agent Carter con paro. O sea, que ¿sí, honestamente, no? Agent Carter... Ahí está. El lunes 4 de septiembre en 74 países, de los cuales son 1,000 teatros IMAX en donde se va a presentar. Ok, y de ahí en televisión sale... Es que es lo interesante, porque si es el lunes 4 de septiembre, falta ver en qué día cae esta programación. Uh-huh. Okay. Pero que no lo hagan como Festival Otaku, que nos puso nuestra buena carito y me puse como idiota a buscar Death Note. Uh-huh. La verdad, a mí me encanta el anime. Y me dice, ven a ver al cine, y la quitaron desde hace rato porque nada más estuvo una semana. Te recuerdo que y nuestro cambiaba... carito no vive... en la Ciudad de México. Vive en extranjia, ¿verdad? Vive en extranjia, muy extranjia. Allí en de las fronteras con Trompilandia. sí, vive en Tijuana, güey, vive en TJ. Razón, carito. Mira, yo sé que tu intención es buena, pero aquí no duró una semana, me parece. Y creo que iban a alternar, porque iba una película cada semana de ese pero festival. La puedes ver en Crunchyroll, porque son Razajer. Puso tu invitación de Crunchyroll para la banda. Que ya se caducó, se tuvo que haber usado. No, 21 de diciembre. Y del 2015. No, este. 12. Es un rasajer, güey. Ya sabes que ese güey cuando se le da la gana. Pero okay, bueno. Un comentario, y aquí me retracto un poco. Efectivamente, la declaración hasta el momento es que los primeros dos episodios supuestamente van a ser. Exactamente. Estoy diciendo. Pero no efectivamente. No, aquí me retracto y te concedo la razón, Carlito. Y no efectivamente. Lo se la va a tomar en serio y va a querer que pase esto cada episodio. Voy a tomar tu razón. No, no, no. ¿La quieres con azúcar o con crema? Con la tuya. ¿No? Te voy a echar de crema entonces. Pero efectivamente se está mencionando. Poesía navideña. De que es de temporada. La temporada de la amor fraternal. Pero amor también carnal. Se corrobora. Ajá. Sí, es muy carnal. Sí. Efectivamente se corrobora de que los episodios que salen en televisión van a tener contenido extra. Qué chairo, okay. qué chairo. O sea, perdón. Sí entiendo que necesitan varo. Lo entiendo. Puta, si les. Si están grabando en IMAX, necesitan varo. Necesitan varo. Para pagar la cámara que rompió Nolan, güey. Básicamente. Ojo, porque lo que mencionaba hace rato, por ejemplo, para las mismas del Señor de los Anillos, tú puedes grabar con una Red Dragon, con una Red Epic. Las cámaras no son caras. O sea, lo que es caro es, digamos, que el proceso. Y el uso de meditar el producto a huevo, ¿verdad? Desde luego. Tenía razón y ahora te la tengo que quitar, ¿eh? Me encanta porque. No, me acerco y se. No, ustedes no están viendo esto, pero está muy cagado. Güey, es para que el señor es muy violento, carnal. Pero bueno, aquí a lo que voy es. Se los van a volver a chamaquear, Marveliverse. Les van a decir, sí, vela a ver en IMAX. Y toma, ¿qué formato es? 4:3. Es exacto. Chaque, es Piraimax. Es la idea. Se los van a volver a chamaquear. Pero mira, fíjate, wey, que está interesante. Les van a seguir dando pura vainilla en el cine. Te digo, wey, por qué me genera interés. Uno. Pueden poner la mejor historia que yo he leído, a mi gusto, de Inhumans, que es la de Paul Jenkins. O sea, daría para 8 episodios sin ningún problema. O sea, está perfecto para hacerla. Y después no sé qué harían con la serie, ¿eh? Pero, si quieres. Uno, ese me genera interés. Uh-huh. Morbo. Morbo de. ABC no puede hacer la misma mamada que hizo con Agents of Shield. O sea, claro que puede. No que puede no quemarse. Debe, es diferente. No puede quemarse. O sea, no debe. Estoy de acuerdo. Sí, no, pero no debe poder, quemarse. ¿No? Estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. No debe de hacerlo. Por eso me genera morbo. Uh-huh. Yo creo que debe ser un mucho mejor producto que lo que presentó en Agents of Shield. Uh-huh. Definitivamente. Entonces sí me generaría interés. Porque podría ser llevar la televisión a grandes producciones. Con el varo que le sobra este año, como dice muy bien Dan. Uh-huh. Meterle algo de ese varo y hacer superlativo lo que hacen en Game of Thrones, por ejemplo. Ojo, porque, y ahorita qué bueno que lo mencionas, porque esa al parecer es la apuesta. Copian la fórmula porque Game of Thrones fue la primera serie de televisión que se presentó en teatros IMAX. Uh-huh. Esta vendría siendo la segunda serie que se presenta en tal formato. Correcto. Falta ver qué directores se roban de HBO, perdón, qué directores pueden traer para la dirección de esos primeros dos episodios. Correcto. Y es precisamente echar toda la carne al asador en el aspecto financiero para que vean, ¿saben qué? Esto es algo que no tiene nada que ver con S.H.I.E.L.D. Esto es un producto superior. Lo único que les puedo decir es que, y probablemente en algún momento me arrepentiré y tendré que retractarme algo que nunca en la vida haré, no le auguro gran futuro a Inhumans. Y sin importar en qué medio se transmite. Yo no le auguro. Para mí es, no sé, o sea, insisto, porque yo si veo un Season 2, se me tenían en broncas, ¿eh? Igual y es. A lo mejor es la oportunidad para introducirlos en el cine. Exactamente. Probablemente. La serie de ahí. Como los viste en IMAX, que no es IMAX, y después en televisión, ahora en es cine. Es que está muy chacal. Exacto. Está muy chacal. Si lo hacen así, no creo. Yo creo que sí va para ya no lo veremos en cine. Tiene que ser televisión. Tiene que ser televisión. O sea, yo lo veo así. Igual y me dicen, ya te lo comprobamos. Eres mejor. Un imbécil, no sabes nada de mercadotecnia. Todos los años que has sido pinche consumidor y creías que sabías algo. You don't know nothing, you don't know nothing. Snow. El mejor de los escenarios es que se pase después de su presentación en televisión. Ahora sí, público cautivo en plataforma de paga de Disney, no en Netflix, uh-huh. Y se va para ese medio. Ah, quién sabe, espérate a ver si lo compro o no. Igual y si es de plataforma están de Disney. Están en negociaciones. Probablemente. Pero bueno, rápidamente, recomendancia. Dan Campos. La recomendación es que si son Patreons y están escuchando esto el lunes, el martes nos sintonicen en las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube para una interesante charla que tendremos sobre la ciencia ficción con nuestra invitada especial. ¿Nuestra inventada? Es inventada no. E invitada porque, bueno, la doctora Blanca nos va a estar acompañando, ella sí es experta en esto, ¿eh? Sí, se oye. Nuclear Wolf 679. Nuclear Wolf se oye más comercial, brother. Se oye con más poesía. O sea, como que doctora Blanca como que ya vinieron por nosotros y amarrarnos, cabrón. Si Deadpool tiene a su Negasonic Teenage Warhead, nosotros tenemos a nuestro Nuclear Wolf 79. Ande, ahí está. ¿Tu recomendación, carnal? Suena con madre. Pues ya lo había dicho, un Word Editor, Uh-huh. Échenle un ojo. La verdad, Jason Aaron no ha tenido falla. O sea, tiene... So far, él a la salida de Hickman, al exceso de chamba que tiene Bendis, obviamente. Todo, para mí es el top writer de Marvel ahorita. A mi gusto, Jason Aaron. Tiene dos títulos hiper sólidos como es Doctor Strange y Thor. Y ahorita viene Unworthy Thor, que seguramente, si ustedes se preguntaban, como mi carnalito, el de... ¿Y qué carajos le dijo al oído? ¿Qué chingados pasó? Seguramente esta es la serie donde se va a revelar eso. Entonces, échenle un ojo, aparte del arte está muy padre. ¿Quién dibuja? No me acuerdo. Pero está muy padre. Pero está muy padre, discúlpame, ahorita no lo traigo, lo estaba buscando. Pero está con madre, o sea, la verdad, échenle ojo, aparte es un complemento. Van a salir historia entre los dos, o sea, Thor sigue su transcurso y está Unworthy. En español no los vamos a seguir ensartando. Se quejaban de Detective Comics, de Action Comics. ¿Para qué? Si tienen Unworthy y Thor. Pero es bueno. Correcto, no, pero esta es una miniserie de 5 números nada más. Ah, machín. Ok. No da para. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, hablando de cosas independientes, de Jason Pearson, Body Bags. Don't die until I kill you. Esa es la premisa. Así de rápido. ¿Cómo? Don't die until I kill you. Ok, está poca madre. I'm gonna kill you all kinds of death. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you good. I'm gonna kill you to death. Exactamente. I'm gonna kill you bad. Ajá. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi carnalito Zico, mi carnalito, el mismísimo Master Podcaster, el producto de moda que no se encuentra en este momento porque trae un pound muy cansado después de ver Gilmore Girls. Nuestro carnalito Clark, que se le está repartiendo a lo largo y ancho de la República. Obviamente, nuestros productores asociados y ejecutivo, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz. Exactamente, unos ya saben desde Happy Harbor, el otro desde el Hall of Justice. Obviamente, a todos nuestros Patreons. Muchas gracias al señor Huitrón. Burbu, ya te trepaste al tren del yo también comparto, salúdenme. No, güey, a ti no te vuelvo a saludar hasta que no te hagas Patreon. ¿Quién más me falta? Obviamente, ya saben, Carito Ramos, Federico Rosas, Edith, Eric. Obviamente a Atom de Raz también por su recomendancia. Y al resto de la banda, pues Cuicuiri por todos ustedes. A Jerry y a todos los que nos oyen. Y a los que no nos oyen, pues Cuicuiri. También. Pues Cuicuiri. Vamos. To you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out and stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you get it. Damn right, can I do it again? Cause yeah. I am light, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. Bitch, and that's on a light day, I'm getting down. Like a nigga said, freeze. I won't be the one ending up on his knees, bitch, please. If the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way, motherfucker. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. What? X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. He ain't never gave nothing to me, but every time I turn around, cats got their hands out, wantin' something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. I'm a wolf in sheep clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking. But they don't know who they see, nigga. First we gonna rock, then we gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Hey yo, where my niggas at? I know I got them down in the greens. Give them love and they give it back. Choke too much for too long. Don't give up, you're too strong. Love to the wild, wild hunters. Shout out to niggas that done it.